Derek and the Dominos, en realidad Eric Clapton. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es increíble lo que me pasa con este tema, porque es como si lo estuviera escuchando por primera, por segunda o por tercera vez. Obviamente, como a muchos de ustedes, quizás que cargamos más años en la mochila, debe ser la vez 1,000,000 que escuchamos este tema. Y sin embargo, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina, como si lo estuviera escuchando en la primera escuchada. La genialidad de Eric Clapton, que en algún momento tuvo una banda que se llamaba Derek and the Domino. Antes de iniciar su carrera solista, antes de derrumbarse en la heroína, antes de volver y de ser lo que es, para muchos, el dios de la guitarra.